No cambiaré, te lo juro, nunca cambiaré. No Buenos Aires y esta noche aquí. Tengo millones de amigos esta noche, sábado que vine por primera vez. Y por eso los quiero y ustedes lo sienten, que mi corazón está contenta. Porque quiero ser feliz. No cambiaré, no cambiaré, no te lo juro, nunca, nunca cambiaré. No cambiaré, no cambiaré, yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré. Para el tigre, para el tigre y su gente, para el tigre y sus hijos, su familia.